comienza Oral y Público. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Euge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Nati? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica. No te vamos a hacer el mamarracho que te hicieron todos tus compañeritos de mandarte mensajes de audio. Se convirtió esta radio por un momento en FM 100. Faltaba que pidieran temas. Qué lindo, y que encima, le mandaban mensajitos de audio. Y encima recibimos presiones para para que se vaya antes de que termine el programa, no sé, una cosa intimidante. A mí me parece muy justo eso, ese pedido. Muy justo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos sin operador? ¿Te pasas vos del otro lado? Me paso yo del otro lado, claro, para vos es muy sencillo. O le pedimos a Catriel Fernández que haga de operador muleto. Ah, esa puede ser. ¿Qué te parece, Nati? Bueno, bien. Ella está dispuesta a quedarse hasta las 22 y está dispuesta a irse también si la dejamos antes. Bueno, tenemos un oral y público donde vamos a hacer algo que la verdad es un poco el espíritu de este programa, con el que nació este programa, pero que de a poco lo fuimos cambiando y fuimos yendo por otros lados, ¿no? Digo, hacía bastante tiempo que no teníamos un programa como el que vamos a tener hoy, donde vamos a hablar sobre juicios específicamente. No porque no los hubiera, sino porque, bueno, la realidad de los juicios nos fue llevando hacia cosas más, más reflexivas. Pero vamos a andar dando vueltas por el juicio de Bahía Blanca. Vamos a estar hablando de uno de los juicios de Mendoza, particularmente el de San Rafael, mientras sigue en instancias finales, muy cerquita de la sentencia, el juicio a los jueces de Mendoza, que seguramente nos tendrá haciendo una transmisión especial cuando sea la lectura del veredicto. Y por supuesto vamos a tener sonidos desde la Plaza de Mayo, que Paulo Giacobbe ha enviado como cada jueves y que tiene que ver con escuchar, por ejemplo, qué dijo Nora Cortiñas a propósito de la apertura de los archivos que anunció la Iglesia Católica. ¿Qué tanto puede ayudar eso a encontrar la verdad? Si son solo las cartas de los familiares o también van a entregar información, por ejemplo, de dónde están los nietos. Hay mucha información que la Iglesia Católica tiene sobre un montón de chicos que todavía permanecen con apropiados, con la identidad cambiada, ¿sí? Así que vamos a ver qué dijo Nora hoy allí en la plaza. Estamos listos, estamos preparados para arrancar y le mandamos un gran abrazo a Víctor Basterra, que hoy no va a ser parte de este programa, que anda, dice, con un problemita de salud que seguramente va a superar muy pronto y lo tendremos la semana que viene aquí haciendo oral y público, como desde hace ya 6 años. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos, a ver,

de... Te la quiero complicar el día de tu cumpleaños, perdón, pero veo que nos vamos quedando sin tiempo y queremos escuchar parte de la entrevista que hicimos esta mañana en Enredando las Mañanas con Graciela, Ledo. Y seguramente la segunda mitad es la más sustanciosa, porque ayer declaró, no en una causa por crímenes de lesa humanidad, en una causa vinculada a enriquecimiento ilícito, Milani, y la verdad es que se los veía muy nervioso cuando salió y charló con los periodistas, porque los impunes son así, ¿no? Creen que nunca les va a tocar. Y a Milani le tocó por este lado, y seguramente pronto le va a tocar por las causas de lesa humanidad también declarar, por la de Ledo, por la de Olivera, por la de Mata, son varios los casos. Pero nos vamos para Bahía Blanca, habíamos dicho que nos íbamos a ir para Bahía a hablar de los juicios, y lo vamos a hacer con, como lo hacemos siempre, con gente de nuestros queridos amigos de FM de la Calle, de Bahía Blanca, que hacen un estupendo laburo en general y alrededor de los juicios de Bahía en particular. Hoy nos tocaron como dos puntos donde los conservadores, los fascistas, perdón, siguen teniendo como peso, ¿no? Uh-huh. De San Rafael Mendoza nos vamos para Bahía Blanca, que es un lugar también muy conservador con cierto tinte fascista en algún sector, ¿no? Los saludamos a Mauro Llanesa de FM La Calle. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido aquí Fernando y Eugenia contigo en Horario Público. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Che, muchas gracias, como siempre, por darnos un informe sobre lo que está sucediendo en Bahía con una nueva etapa de los juicios. Así es, no, al contrario. Las gracias también para poder difundirlo un poco más allá de lo que sucede aquí en Bahía Blanca, que tampoco es mucha la difusión que ha tenido este cuarto juicio que comienza, el juicio de lesa humanidad, en la ciudad, el tercero en el marco de la causa Ejército, un juicio que viene después de unos meses de la condena en el primer tramo de la causa armada y que debía tener en el banquillo de los acusados a 39 imputados, estamos con 34 por la propia lentitud y los temas de salud que han apartado a algunos de los represores, pero que permite, sin embargo, un panorama de lo que era el despliegue represivo de las unidades militares y de seguridad que dependían del quinto cuerpo de ejército, que de alguna manera incluso hasta profundiza, si se quiere, en parte de lo que vimos en los juicios anteriores, porque acá tenemos, por ejemplo, responsables, por supuesto, del comando quinto cuerpo de ejército, de las distintas dependencias de su Estado Mayor, de lo que era la agrupación Tropas, ¿no? Que era una unidad de lo que podría ser la patota, digamos, que salía a hacer los secuestros, por supuesto, de las áreas de inteligencia que alimentaban ese accionar, tanto en el destacamento como en el departamento del Estado Mayor del Quinto Cuerpo, con la articulación con el Batallón de Comunicaciones 181, donde funcionaba la jefatura de área en terrenos de estas unidades. Estaba el centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita, y un grupo de baqueanos que venían en comisión desde Junín de los Andes, del regimiento de baqueanos 26, a cumplir las veces de guardias de La Escuelita. Allí se da el caso, por ejemplo, de varios, pero de uno en particular, que asistió el nacimiento de uno de los dos bebés que nacieron, que están registrados allí en cautiverio, en La Escuelita, en el secuestro de sus madres, por lo cual siempre se hablaba con Adriana Metz, justamente que es la hermana de uno de estos hombres hoy de 40 años que está todavía sin conocer su identidad y a pesar de esa vigencia, que como recién comentaban en el caso de Mendoza y en los demás, se mantiene del pacto de silencio, siempre queda alguna luz para alguna grieta donde surja algún dato y poder ir a por esa cuestión de las más urgentes, ¿no? Tal vez que tenga estos juicios, y así de las policías provinciales de Buenos Aires, de Río Negro, de Neuquén, la federal de Viedma, integrantes, en el caso de Neuquén, que era la subzona 52, dependiente también aquí del quinto cuerpo, por primera vez tendremos un panorama de lo que era el funcionamiento, por ejemplo, de la Brigada de Infantería de Montaña, del Batallón de ingenieros de construcciones, del destacamento de inteligencia que tienen algunos de sus responsables imputados en esta causa, que están relacionados sobre todo con casos de militantes bahienses que escaparon por la represión de aquí hacia Neuquén y fueron capturados allí, o de Neuquén que eran traídos luego aquí a la escuelita y continuaban en algunos casos los que no eran desaparecidos en el blanqueo, entre comillas, en la unidad penitencial número 4, donde dos de sus jefes también están hoy rindiendo cuentas. Ambos han sido ya condenados en juicios anteriores. Así que eso es más o menos el mapa. Por un centenar de casos de víctimas, hay por lo menos unos 15 represores que por primera vez son juzgados, otros han tenido condenas, y la particularidad, si se quiere, que ha distinguido al arranque de este juicio la indignación que ha generado en sobrevivientes y familiares que participaron de las audiencias, fue la posibilidad de mezclarse con tres de estos imputados, que si bien están con prisión domiciliaria, han llegado y se han retirado de estas primeras cuatro audiencias como uno más, simplemente con la compañía de sus guardadoras o sus guardadores, familiares, esposas en algunos casos, que vienen a presenciar las audiencias y los acompañan luego a sus casas, a pesar de que, por lo menos en un caso, el de Laurel Acripa, tienen dos condenas en Neuquén, una de fines de septiembre, ¿no? Eso ha sido motivo de una queja por parte de la Fiscalía que el tribunal todavía no ha resuelto. Dos de ellos fueron condenados allí en el juicio de Neuquén, que hubo condenas muy bajas, de hecho, muchas quejas. Sí, en realidad uno. Hay dos policías de la bonaerense que llegan a juicio por primera vez y que están aquí en Bahía Blanca viviendo, uno en Ingeniero White y otro en Cerri, son dos localidades muy cercanas a la ciudad. Sí. Y el que mencionaste, Laurel Acripa, que fue jefe de la Policía Federal de Neuquén, ni más ni menos, Policía Provincial de Neuquén, y que fue condenado a 23 años en 2012, si no me equivoco, en uno de los juicios de Neuquén, y a 8 años en este sí que fue muy criticado por las sentencias de fines de septiembre, que seguramente apelarán las partes. Che, Mauro, no recuerdo que lo hayamos charlado alguna vez en alguna de estas entrevistas de Oral y Público, pero ¿cómo era la división de la tarea, si se me permite usar esta terminología, entre el ejército y la armada allí? ¿Se dividían por organizaciones o...? Digo, acá es claro sí, cómo... Sí, entiendo lo que decís respecto, por ejemplo, a la ESMA con Montonero. Exacto. O la Armada. Exacto. No se ve esa diferencia en particular. Sí, lo que quedó demostrado en el juicio anterior, en el de la Armada, que es la causa armada, pero que no todos sus imputados eran de esa fuerza, sino justamente que había de las policías y del ejército también, era esa articulación en realidad, ¿no? Había operativos de manera conjunta. El caso de Henry Chirozuela, por ejemplo, de los obreros de la nueva provincia, ahí aparece toda una persecución por parte de la prefectura, de la Armada, en cuanto a la inteligencia, pero también en lo que son los operativos de secuestro a integrantes del quinto cuerpo de ejército, de esa fuerza militar, llevándolos adelante y siendo parte activa. No es tan clara esa división como se ve en otros lugares donde fue la represión, como en el caso que mencionábamos, ¿no?, de la ESMA. En particular allí y en este juicio, ¿se ve algún cambio que tenga que ver con justamente con el cambio de gobierno? Bueno, lo que nos han dicho desde la Fiscalía, digamos, sobre todo esto recién comienza, hay mucho que veremos, por ejemplo, en el desarrollo de las testimoniales y demás, por ahí ver cómo es el trato. Sí, en la previa, algunas cuestiones que llamaron mucho la atención, por ejemplo, algunos fallos de la Cámara de Apelaciones, que tiene a dos de los integrantes del Tribunal Oral como subrogantes, ¿no? Que son, recordemos que el Tribunal Oral de Bahía Blanca está compuesto por todos subrogantes, no hay ningún bahiense, por suerte, allí, eso como producto justamente de toda la demora que habían propiciado antes de, tras la reapertura de estas causas, ¿no?, y sus vínculos con la corporación judicial local. Sí, sí. Habían tenido un gran desempeño, incluso con algunos puntos que se destacaban por sobre lo esperado en el primer fallo, por ejemplo, los jueces Ferro, Triputi y Bava, que vienen de Mar del Plata, Azul y La Pampa, por ejemplo, en ordenar investigar a la nueva provincia, ¿no? Uh-huh. Señalando el despliegue de propaganda negra, acción fisiológica y demás, la complicidad, cuestión que fue investigada, que con algunos episodios bochornosos han algunos abogados locales hecho las veces de jueces subrogantes para la falta de mérito que hoy tiene Vicente Mazón, y la Cámara con Ferro a la cabeza terminan confirmando ese fallo, ¿no? Eso ya fue la primera situación que con una profunda investigación de la Fiscalía dijeran que no encontraron prueba suficiente para procesarlo. Y por otra parte, más recientemente, tras la salida de la subrogancia de Alejo Ramos Padilla a fines del año pasado, que había puesto el acelerador, digamos, en las causas, sobre todo las que tenían a civiles como imputados, triple A, y también ordenado mucha demora que había en las causas de ejército y armada en las primeras instancias. Cuando esos fallos llegaron a la Cámara por apelar toda la discusión de la subrogancia, recordarán ustedes que se había dado sobre fines del gobierno kirchnerista, uh-huh. Fue muy contradictorio, muy muy evidente la contradicción, con los votos de Ferro en particular, cuestionando, digamos, el accionar de Ramos Padilla y, en cierta manera, habilitando unos cuestionamientos en cadena de las defensas de los represores. Por ahora eso quedó ahí, o se está tramitando con un bajo perfil, pero la preocupación en su momento fue muy seria por parte de la Fiscalía y de los organismos de derechos humanos, y ya, por supuesto, planteaba, junto a la demora en la convocatoria de ese juicio, una relación de, bueno, veamos a ver cómo sigue la cuestión. En paralelo, la falta de asistencia a distintos organismos que tiene que ver con la protección de testigos, bueno, lo que ustedes ya conocen de la relevamiento de pruebas y documentación que aportaban algunos organismos dependientes del Ministerio de Justicia o del Departamento Ejecutivo, que eso ya no está más y lo han sentido de la Fiscalía, y un contexto tal vez que influye, lo charlábamos con algunos compañeros también vinculados a la tarea en la Fiscalía, que es muy diferente a lo que era el impulso que tenían los primeros juicios, ¿no? Aquí en María Blanca y en cualquier otro punto del país, la participación en las audiencias, el acompañamiento de la militancia también, y en otros aspectos que bueno, hacen que el ánimo tal vez no sea el mismo, ¿no? Pero también con la motivación de pensar, le decía el fiscal Palazzani hace algunos días, en que es una etapa más de ese proceso que lleva 40 años y que en algún momento las leyes de impunidad seguramente sabemos que fueron un baldazo de agua uh-huh. fría y de la posibilidad de bueno, ponerle un freno a ese proceso, o el trabajo de la CONADEP, ¿no? Digamos, cómo eso se va elaborando y se va acumulando y ha permitido que en estos juicios sirvan de pruebas fundamentales. Así que el contexto es bien distinto, pero también por ahí a quienes están mirando el proceso este desde un poquito más lejos, nos señalaban el hecho de que estén realizándose los juicios en Bahía Blanca, ¿no? Que no deja de ser poca cosa, sino todo lo contrario, a pesar de esas dificultades, y con una noticia reciente, que es la apertura a prueba del juicio Armada 2, ¿no? Si bien eso va a llevar un tiempo también, saber que ya está en marcha en esa etapa no deja de ser otro dato positivo. Uh-huh. Bueno, te agradecemos, Mauro. Nos sirve a manera introductoria toda la información que nos has dado a propósito de este juicio en Bahía Blanca, y seguramente habrá instancias posteriores para ir profundizando más sobre el desarrollo del juicio, pero nos ha servido para meternos. Seguro, bueno, entre el 1 y el 2 de noviembre, que se reanudan las audiencias, terminan las indagatorias a los imputados y ya estarían comenzando las testimoniales. Muchas gracias. Bien, un abrazo grande para todos por allí, por FM de la Calle. Hemos charlado con Mauro Llanesa a propósito de la causa de Bahía Blanca, ligada en este caso al quinto cuerpo de ejército. Nos vamos para la Plaza de Mayo. Corriendo para la Plaza de Mayo. No llegamos igual, pero nos vamos corriendo para la Plaza de Mayo a escuchar a las madres, línea fundadora, allí en la ronda, como cada jueves, estuvo Paulo Giacobbe. Desclasificaron los archivos de la Iglesia Católica, no sabemos si todos. No son públicos, pueden acceder solo por lo que se ha anunciado, las víctimas directas del terrorismo de Estado o gente que esté ligada a los juicios, pero no es que Dani Magno puede ir y pedir ver nada. No, le van a decir, no, vos quién sos, no. Así que son semipúblicos, ¿no? Se ha semipublicado los archivos. Es un gran momento para volver a ver Vox Populi. El documental en el que nuestro compañero Paulo Giacobbe junto a Ignacio Lang, siempre me queda la duda si digo bien el apellido de Ignacio, se metieron con la Iglesia Católica, no solo vinculada al terrorismo de Estado, pero sí hicieron un pie allí en nuestro querido Papa Francisco en particular y en la Iglesia en general. Está en YouTube, lo buscan, Vox Populi se llama, y merece ser visto, pero también merece ser escuchada Nora Cortiñas opinando a propósito de esta desclasificación. Bienvenida la información a Noticias que nos damos. Para de entrada estar ubicada, ¿no? Bueno, y después pensé que porque lo hacían, que pasaba y que era lo que nos iban a dar. Entonces yo les cuento una anécdota de hace unos meses. El último habeas corpus que hice el año pasado, el final del 15, no, del 14 creo. Pedí a la Iglesia información, fue también a Mirani, también al Ministerio de Defensa, y se hizo una audiencia con el juez Berler, ¿no? Cuando viene el señor obispo Cancedo, sonriente, de los pancistas es, que va a almorzar los domingos con la gente que hace ravioles, pues bueno, gente como uno. Sí, gente como uno. Bueno, viene y trae una carpeta, abre la carpeta muy ceremonioso y dice, yo señora le traje esta información. Era una copia de la carta que yo entregué en las manos de Monseñor Galán en el año 77, pidiendo por mi hijo. Entonces, leyendo un poco el diario, el primer día contesté, no lo había leído, veo que ellos dicen que ellos tienen muchas cartas, documentos, que son, y dice ayer en la página, lo que los familiares, las madres, llevaron al episcopado. Entonces ellos nos quieren demostrar que ellos se portaron bien en el sentido de que todo eso que llevábamos lo mandaban al Vaticano. Pero acá no hacían nada porque iban a almorzar con la Junta Militar una vez por semana. Pío Lagui iba a jugar al tenis con Maceda, iban a almorzar, se pasaban buenos momentos. El Monseñor Laguna también, cuando lo íbamos a ver, decía, y nosotros vamos, nos sentamos a la mesa a almorzar con la Junta Militar. Entonces nos demuestran que acá no hicieron nada, ¿no? Pero y mandaron al Vaticano. Y del Vaticano lo único que escuchamos una o dos veces alguna homilía del Papa, de esas públicas, pidiendo por los desaparecidos de Argentina. Bueno, eso es una parte. Lo otro que tenemos que estar atentos y que sí, ya también lo dije, ¿no? Es que la Iglesia fue puente intermediaria para la entrega de los bebés que eran apropiados de sus madres cautivas embarazadas y que había las familias esperando para que le entregaran esos bebés. Eso, ese registro está. Porque las monjas viven, están, ¿no? Entonces, tenemos que exigir que abran esos archivos a ver a qué familias les entregaron esos bebés. Bien, allí escuchábamos entonces una parte de Nora Cortiñas. Seguimos con Norita. A ver qué opina sobre esto que comentábamos antes, de que los archivos no están abiertos a toda la sociedad. Ahora, lo otro es que el episcopado ayer dijo que van a entregar a cada familia, a cada persona que tiene un desaparecido personalmente la información. Y no tiene que ser así, porque la Iglesia actuó acá integrada con lo que fue el terrorismo Estado. Tienen que abrirlo para que el pueblo argentino se entere cuál es la información. Pero por eso ahora ellos se creen que con esto cumplieron, ¿no? Y ayer estaban muy satisfechos de esta obra, de esta buena voluntad de Bergoglio. Lo que van a presentar ellos, acuérdense, son todas las cartas que presentamos todos los familiares al episcopado y a las iglesias de los barrios. Porque ya está, si ustedes leen en el diario, ya está más o menos, que tienen las cartas, bueno. Así que esa es la sorpresa, ¿no? Pero sí hay que insistir, que tienen el archivo de los bebés que entregaron a esas familias de militares, de policías, de empresarios. Seguimos escuchando Voces de la Plaza. Nos vamos a escuchar a Mirta Baravalle, que también dejó su opinión a propósito de la apertura de los archivos y de la Iglesia Católica en particular, vinculada al terrorismo de Estado. Los que fuimos, o las que seguirán siendo, en este caso no soy yo, pero hubo una época que era muy, muy creyente. Mis hijos todos confirmados, bautizados. Y todo eso en el cual había una sincera y profunda fe, ¿no? Que dicen que, bueno, si uno tiene fe, no hay nada que la pueda destruir. Pero destruirme a mi fe, no. Pero sí en lo que yo respecto a la Iglesia. Porque la Iglesia para mí era sagrada en alguna época. Después, cuando lamentablemente llegamos a la época de la dictadura, en el cual, en lo que a mí respecta, ¿no? Yo hablo por mí, no por los demás. Y claro, yo en ese momento, cuando golpeaba todas las puertas, había por haber, a ver dónde había una posibilidad de apoyo, de entendimiento, yo, y las puertas se cerraban de alguna manera, y la Iglesia, ¿cómo? Yo llevaba testimonio tras testimonio, me iba a todas las iglesias habidas y por haber, por lo menos no sé qué cantidad de iglesias fui, llevando mi testimonio de lo que pasaba con mi hija Ana María y con su compañero. Y eso hasta que sabía que había ya nacido el bebé y después con el bebé. Y era un desencanto, una desilusión tan terrible que yo no lo podía creer. Porque hablando con los monseñores, con cardenales, con el obispo, y todos de alguna manera respuestas tan, pero tan nocivas para el alma de uno y el espíritu, ¿no? La voz de Mirta Baravalle contando desde su fe católica, apostólica y romana, y su experiencia personal y colectiva de las madres con la Iglesia Católica. Volvemos a escuchar a Nora Cortiñas ahora en estos audios desde la Plaza de Mayo, en la ronda de las Madres Línea Fundadora, porque se viene una nueva marcha de la resistencia. Todavía no nos queda claro cómo será la marcha de la resistencia el 8 de diciembre, pero Nora confirma que ahí estarán como cada vez, ¿no? Nosotros igual le queremos decir con Mirta que estamos preparando para el 8 de diciembre la marcha de la resistencia. Ustedes recuerdan que nosotros no dejamos ningún año de hacerla. O sea, no es que retomamos. Este año hay mucha gente que quiere hacer la marcha como si fuera la primera vez. Bueno, ¿no se acuerdan que la frase que escuchamos los días que estábamos preparando la marcha, Elia, Mirta y yo, y Aida Sarti, que nunca faltó, era que a Cristina no había que hacer una marcha a la resistencia porque nos había dado todo? Bueno, así que yo les digo, cada uno de su lugar de trabajo, de estudio, donde sea, sepan cuáles son las consignas que ustedes quieren pedir, porque como hay democracia, hay que decir, ¿no? Lo de ayer y lo de hoy. No es esto que solo tenemos que decir lo de hoy, porque lo que tenemos hoy es el fruto de muchas cosas que quedaron de ayer. La ley antiterrorista, que ahora se agrandó con el protocolo contra los piquetes, el proyecto X, donde estamos ella y yo anotadas ahí por ir a una movilización de acá o de allá, cuando estaba el señor Berni, otro como Milani también. Y haber puesto a Milani, un genocida, entronizado como jefe del ejército, no es querer volver al pasado, sino que ahora este gobierno ya puso un montón de militares genocidas en cargos y entonces hay silencio. Y ahora a 10 pasados en un cargo de educación, muy alto cargo, puso a un ex rector que le dio el título de honoris causa en el 77, donde estaba plena represión, a Maceras, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Entonces, ¿quién protesta? Nosotros que protestamos, seguimos protestando, pero eso también son consecuencias, no querer tapar todo, porque sería una lástima. Yo creo que lo que hay que hacer es las consignas, nada de insulto, no queremos que haya ni palabras groseras, ni insultar ni al presidente, ni a la expresidenta, no necesitamos eso. Nosotros, todos los que estamos acá, con la verdad que caminamos tantos años, es suficiente. No necesitamos decir palabras que no nos corresponden como gente educada. Bueno, una grande Nora Cortiñas, ahí hasta hermosa hasta para ser irónica. La más grande. ¿No? Bueno, nos vamos yendo, se terminó Oral y Público, nos quedó afuera el audio de esta mañana charlando con Graciela Ledo a propósito de lo que fue Milani nervioso en Comodoro Pi, declarando por la causa del enriquecimiento ilícito y además diciendo que le prestó 200.000, que las cuentas le cierran porque le prestó $200.000 un genocida que está preso, ¿eh? Bueno, son los amigos que cada uno tiene. Les vamos a linkear después cuando subamos el Oral y Público de hoy para que puedan escuchar esa entrevista con Graciela que hicimos junto a Luis y Euge. Nos estamos yendo. Chao, Nati, gracias a festejar. Andate y nosotros también nos vamos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.